394. Durante la renovación vi al Señor del lado de la epístola, con una túnica blanca y un cinturón de oro, y en la mano tenía una espada terrible. Eso duró hasta el momento en que las hermanas comenzaran a renovar los votos. Súbitamente vi una claridad inconcebible. Delante de esa claridad vi una nube blanca en forma de balanza. En aquel momento se acercó el Señor Jesús y puso la espada sobre uno de los platillos, y éste con todo aquel peso bajó hasta la tierra y faltó poco para que la tocara completamente. Justo entonces las hermanas terminaron de renovar los votos. De repente vi a los ángeles que de cada una de las hermanas tomaron algo en un recipiente de oro, en forma como de un incenciario. Cuando recogieron de todas las hermanas y pusieron el recipiente en el segundo platillo, este prevaleció sobre el primero, en el cual había sido puesta la espada. En aquel momento del incensario salió una llama que alcanzó la claridad. Enseguida oí una voz desde la claridad: «Reponed la espada en su lugar, la ofrenda es mayor». En aquel momento Jesús nos dio a todos una bendición, y todo lo que yo veía desapareció. Las hermanas empezaron a recibir la Santa Comunión. Mi alma fue inundada de un gozo tan grande que no logro describirlo. 395, 15 de febrero de 1935. Viaje de un día a la casa familiar para ver a mi madre moribunda. Al saber que mi madre estaba gravemente enferma y ya cerca de la muerte, y que me pidió venir porque deseaba verme una vez más antes de morir, en aquel momento se despertaron todos los sentimientos del corazón. Como una niña que amaba sinceramente a su madre, deseaba ardientemente cumplir su deseo, pero dejé a Dios la decisión y me abandoné plenamente a su voluntad. Sin reparar en el dolor del corazón, seguía la voluntad de Dios. En la mañana del día de mi onomástico, 15 de febrero, la Madre Superiora me entregó otra carta de mi familia y me dio el permiso de ir a la casa familiar para cumplir el deseo y la petición de la madre moribunda. Enseguida empecé a prepararme para el viaje y ya al anochecer salí de Vilna. Toda la noche la ofrecí por la madre gravemente enferma para que Dios le concediera la gracia de que los sufrimientos que estaba pasando no perdieran nada de su mérito. 396. Durante el viaje tuve una compañía muy agradable, ya que en el mismo compartimiento viajaban algunas señoras pertenecientes a una asociación religiosa mariana. Sentí que una de ellas sufría mucho y que en su alma se desarrollaba una lucha encarnizada. Comencé a rezar mentalmente por ella. A las 11 las demás señoras pasaron al otro compartimiento para platicar, mientras nosotras nos quedamos solas. Sentía que mi plegaria había provocado en ella una lucha aún mayor. Yo no la consolaba, sino que rezaba con más ardor. Por fin esa alma se dirigió a mí y me pidió que le dijera si ella tenía la obligación de cumplir cierta promesa hecha a Dios. En aquel momento conocí dentro de mí qué promesa era y le contesté: «Usted está absolutamente obligada a cumplir esa promesa, porque de lo contrario será infeliz durante toda su vida. Este pensamiento no la dejará en paz». Sorprendida de esa respuesta, reveló delante de mí toda su alma. Era una maestra que antes de examinarse hizo a Dios la promesa de que si pasaba los exámenes se dedicaría al servicio de Dios, es decir, entraría al convento. Pero dijo: «Después de aprobar muy bien los exámenes, ahora me he dejado llevar por el torbellino del mundo y no quiero entrar en el convento, pero la conciencia no me deja en paz y a pesar de las distracciones me siento siempre descontenta». Tras una larga conversación, esa persona fue completamente cambiada y dijo que inmediatamente emprendería gestiones para ser recibida en un convento. Me pidió que rogara por ella. Sentí que Dios no le escatimaría sus gracias. 397. Por la mañana llegué a Varsovia y a las 8 de la noche ya estaba en casa. Es difícil describir la alegría de los padres y de toda la familia. Mi madre mejoró un poco, pero el médico no daba ninguna esperanza para su restablecimiento completo. Después de saludarnos, nos arrodillamos todos para agradecer a Dios por la gracia de podernos ver todos una vez más en la vida. 398. Al ver cómo rezaba mi padre, me avergoncé mucho, porque yo después de tantos años en el convento, no sabía rezar con tanta sinceridad y tanto ardor. No dejo de agradecer a Dios por los padres que tengo. 399. Oh, cómo ha cambiado todo en estos 10 años. Todo es desconocido. El jardín era tan pequeño y ahora es irreconocible. Los hermanos y las hermanas eran todavía pequeños y ahora no los puedo reconocer. Todos grandes y me sorprendí de no haberles encontrado tales como eran cuando nos habíamos separado. 400. Estacio me acompañaba a la iglesia todos los días. Sentía que aquella querida alma era muy agradable a Dios. El último día, cuando ya no había nadie en la iglesia, fui con él delante del Santísimo Sacramento y rezamos juntos el Te Deum. Tras un instante de silencio, ofrecí esta querida alma al Dulcísimo Corazón de Jesús. ¿Cuánto pude rezar en esta iglesia? Recordé todas las gracias que en este lugar había recibido y que en aquel tiempo no comprendía y a menudo abusaba de ellas. Y me sorprendí yo misma de cómo había podido ser tan ciega. Mientras reflexionaba y lamentaba mi ceguera, de súbito vi al Señor Jesús resplandeciente de una belleza inexpresable que me dijo con benevolencia: Oh elegida mía, te colmaré con gracias aún mayores para que seas testigo de mi infinita misericordia por toda la eternidad. 401. Aquellos días en casa me pasaron entre mucha compañía porque todos quisieron verme y decirme algunas palabras. Muchas veces conté hasta 25 personas. Les interesaron mis relatos sobre la vida de los santos. Me imaginaba que nuestra casa era una verdadera casa de Dios, porque cada noche se hablaba en ella solo de Dios. Cuando, cansada de relatar y deseosa de la soledad y el silencio, me aparté por la noche al jardín para poder hablar con Dios a solas, ni siquiera conseguí esto, ya que vinieron enseguida los hermanos y las hermanas y me llevaron a casa y tuve que seguir hablando, todos los ojos clavados en mí. Pero logré encontrar el modo de tomar aliento. Pedí a los hermanos que cantasen para mí, porque tenían bellas voces y además uno tocaba el violín y otro la mandolina. Y así, en ese tiempo, pude dedicarme a la oración interior sin evitar su compañía. Me costó mucho el tener que besar a los niños. Venían las vecinas con niños y pedía que los tomaras al menos un momento en brazos y les diera un beso. Consideraban eso como un gran favor y para mí era una ocasión para ejercitarme en la virtud, porque más de uno estaba bastante sucio, pero para vencerme y no mostrar aversión, aquellos niños sucios les daba 2 besos. Una vecina trajo a su niño enfermo de los ojos, los cuales estaban llenos de pus, y me dijo: «Hermana, tómalo en brazos un momento». La naturaleza sentía aversión, pero sin reparar en nada tomé en brazos y besé 2 veces los purulentos ojos del niño y pedí a Dios por la mejoría. Tuve muchas ocasiones para ejercitarme en la virtud. Escuché a todos los que decían sus quejas y advertí que no había corazones alegres porque no había corazones que amaran sinceramente a Dios, y no me sorprendía nada. Me afligí mucho de que no pudiera ver a mis 2 hermanas. Sentí interiormente en qué gran peligro se encontraban sus almas. El dolor estrechó mi corazón solo al pensar en ellas. Una vez Al sentirme muy cerca de Dios, pedí ardientemente al Señor la gracia para ellas, y el Señor me contestó: Les concedo no solamente las gracias necesarias, sino también las gracias particulares. Comprendí que el Señor las llamaría a una más estrecha unión consigo. Me alegro enormemente de que en nuestra familia reine el amor tan grande. 402. Cuando me despedí de mis padres y les pedí su bendición, sentí el poder de la gracia de Dios que fluyó sobre mi alma. Mi padre, mi madre y mi madrina, entre lágrimas, me bendijeron y felicitaron la máxima fidelidad de la gracia de Dios, y pidieron que no olvidara nunca las numerosas gracias que Dios me había concedido llamándome a la vida consagrada. Pidieron mis oraciones. A pesar de que lloraban todos, yo no derramé ni una sola lagrimita. Traté de ser valiente y los consolé a todos como pude, recordándoles el cielo y que allí no habría más separaciones. Estacio me acompañó al automóvil. Le dije cuánto Dios ama a las almas puras. Le aseguré de que Dios estaba contento con él. Mientras le hablaba de la bondad de Dios y de cómo Dios piensa en nosotros, se puso a llorar como un niño pequeño. Y yo no me sorprendí porque es un alma pura, pues conoce a Dios fácilmente. 403. Cuando subí al automóvil, desahogué el corazón y también me puse a llorar de alegría como una niña, porque Dios concedía tantas gracias a nuestra familia y me sumergí en una oración de agradecimiento. 404. Por la noche estaba ya en Varsovia. Primero saludé al dueño de casa y después saludé a toda la comunidad. Cuando, antes de ir a descansar, fui a decir buenas noches al Señor y le pedí perdón por haber hablado tan poco con Él durante mi estancia en casa, oí en el alma una voz: Estoy muy contento de que no hayas hablado conmigo y que hayas dado a conocer mi bondad a las almas y las hayas invitado a amarme. 405. La Madre Superiora me dijo que al día siguiente iríamos a Josefinec, las dos, y que yo tendría la oportunidad de hablar con la Madre General. Me alegré muchísimo de eso. La Madre General, como siempre, la misma, llena de bondad, serenidad y Espíritu de Dios. Hablé con ella mucho tiempo. Asistimos a un oficio de la tarde. Cantaron la letanía del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor Jesús estaba expuesto en la custodia. Un momento después vi al pequeño Señor Jesús que salió de la hostia y él mismo descansó en mis brazos. 406. Eso duró un breve momento. Una enorme alegría inundó mi alma. El niño Jesús tenía el mismo aspecto que cuando entré en la pequeña capilla junto con la Madre Superiora, anteriormente mi maestra María Josefina. 407. Al día siguiente estaba ya en mi querida Vilna. Oh, cómo me sentía feliz de haber vuelto a nuestro convento. Me parecía como si entrara otra vez. No dejaba de alegrarme del silencio y de la calma, gracias a las cuales el alma se sumerge en Dios tan fácilmente. Todos le ayudan en esto y nadie estorba. 408. La Cuaresma. Cuando me sumerjo en la pasión del Señor, a menudo en la adoración, veo al Señor Jesús bajo este aspecto. Después de la flagelación, los verdugos tomaron al Señor y le quitaron su propia túnica, que ya se había pegado a sus llagas. Mientras la despojaban, volvieron a abrirse sus llagas. Luego vistieron al Señor con un manto rojo, sucio y despedazado sobre las llagas abiertas. El manto llegaba a las rodillas solamente en algunos lugares. Mandaron al Señor sentarse en un pedazo de madero y entonces trenzaron una corona de espinas y ciñeron con ella la sagrada cabeza. Pusieron una caña en su mano y se burlaban de él, homenajeándolo como a un rey. Le escupían en la cara y otros tomaban la caña y le pegaban en la cabeza. Otros le producían dolor a puñetazos, y otros le taparon la cara y le golpeaban con los puños. Jesús lo soportaba silenciosamente. ¿Quién puede entender su dolor? Jesús tenía los ojos bajados hacia la tierra. Sentí lo que sucedía entonces en el dulcísimo corazón de Jesús. Que cada alma medite lo que Jesús sufría en aquel momento. Competían en insultar al Señor. Yo pensaba, ¿de dónde podía proceder tanta maldad en el hombre? La provoca el pecado. Se encontraron el amor y el pecado. 409. Cuando, junto con una hermana, estábamos en un templo durante la Santa Misa, sentí la grandeza y la majestad de Dios. Sentía que aquel templo estaba impregnado de Dios. Su majestad me envolvió, a pesar de darme miedo, me llenaba de calma y alegría. Conocí que nada podía ponerse a su voluntad. Oh, si todas las almas supieran quién vive en nuestros templos, no habría tantos insultos y tantas faltas de respeto en aquellos lugares santos. 410. Oh, amor eterno e inconcebible, te pido una gracia. Ilumina mi mente con la luz de lo alto. Permíteme conocer y apreciar todas las cosas según su valor. Al conocer la verdad, mi alma se llena de máxima alegría. 411. 21 de marzo de 1935. Muchas veces durante la Santa Misa veo al Señor en mi alma. Siento su presencia que me invade por completo. Siento su mirada divina. Hablo mucho con Él sin decir una sola palabra. Conozco lo que desea su corazón divino y siempre hago lo que Él prefiere. Amo hasta la locura y siento que soy amada por Dios. En los momentos cuando me encuentro con Dios en la profundidad de mis entrañas, me siento tan feliz que no sé expresarlo. Estos momentos son cortos porque el alma no los soportaría más. Debería producirse la separación del cuerpo. Aunque estos momentos son muy cortos, no obstante su poder que pasa al alma permanece muchísimo tiempo. Sin el menor esfuerzo, siento un profundo recogimiento que entonces me envuelve y que no disminuye a pesar de que converso con la gente, ni me molesta en el cumplimiento de mis deberes. Siento su constante presencia sin ningún esfuerzo del alma. Siento que estoy unida a Dios tan estrechamente como una gota de agua con el océano sin fondo. Este jueves sentí esta gracia al final de las oraciones. Duró excepcionalmente mucho tiempo, es decir, toda la Santa Misa. Pensaba que moriría de gozo. En esos momentos conozco mejor a Dios y sus atributos, y también me conozco mejor a mí y mi miseria. Y me sorprende que Dios se humille tanto hacia un alma tan miserable como la mía. Después de la Santa Misa me sentía sumergida totalmente en Dios y tenía presente cada mirada suya a la profundidad de mi corazón. 412. Hacia el mediodía entró un momento en la capilla y otra vez el poder de la gracia golpeó mi corazón. Mientras permanecía en recogimiento, Satanás tomó un tiesto de flores y con rabia lo tiró al suelo con toda su fuerza. Vi toda su furia y su envidia. No había nadie en la capilla, así que me levanté y recogí el tiesto roto y replanté la flor. Y quise ponerla rápidamente en su lugar antes de que alguien viniera a la capilla. Sin embargo, no lo logré, porque entraron enseguida la Madre Superiora y la hermana sacristana y algunas otras hermanas. La Madre Superiora se sorprendió de que hubiera tocado algo en el pequeño altar y que el tiesto hubiera caído. La sacristana mostró su descontento. Yo traté de no excusarme ni justificarme, pero al anochecer me sentía muy agotada y no pude hacer la hora santa, y pedí a la Madre Superiora el permiso de acostarme más temprano. Una vez acostada me dormí enseguida. No obstante, cerca de las 11, Satanás sacudió mi cama. Me desperté inmediatamente y comencé a rezar con calma a mi alma, a mi ángel custodio. De súbito vi las almas que estaban espiando en el purgatorio. Su aspecto era como una sombra y entre ellas vi muchos demonios. Uno de ellos trató de molestarme arrojándose en forma de gato sobre mi cama y mis pies, y era tan pesado como si pesara algunos pud. Pud es una antigua medida de peso rusa equivalente a 40 libras. Todo aquel tiempo rezaba el rosario. De madrugada aquellas figuras se fueron y pude dormirme. Por la mañana, cuando fui a la capilla, oí en el alma la voz: «Estás unida a mí, y no tengas miedo de nada, pero has de saber, niña mía, que Satanás te odia. Él odia muchas almas, pero arde de un odio particular hacia ti, porque arrancaste a muchas almas de su poder». 413, Jueves Santo, 18 de abril. Por la mañana escuché estas palabras: «Desde hoy hasta la resurrección no sentirás mi presencia, pero tu alma se llenará de gran añoranza». Y enseguida un gran deseo inundó mi alma. Sentía la separación del amado Jesús, y al acercarse el momento de la Santa Comunión, vi en el cáliz, en cada hostia, el rostro doliente de Jesús. A partir de aquel momento sentí en mi corazón una añoranza aún mayor. 414, Viernes Santo. A las 3 de la tarde, cuando entré en la capilla, oí estas palabras: «Deseo que esta imagen sea venerada al público». Luego vi al Señor Jesús, que agonizaba en la cruz entre terribles tormentos, y del corazón de Jesús salieron estos dos rayos que están en la imagen. 415, Sábado. Durante las vísperas vi al Señor Jesús resplandeciente como el sol, con una túnica clara, y me dijo: «Que se alegre tu corazón», y me inundó una gran alegría, y me traspasó totalmente la presencia de Dios, que es un tesoro inexplicable para el alma. 416. Cuando esta imagen fue expuesta, vi un vivo movimiento de la mano de Jesús, que trazó una gran señal de la cruz. Por la noche del mismo día, al acostarme, vi que la imagen estaba pasando sobre una ciudad, y que aquella ciudad estaba cubierta de redes y de trampas. Jesús, al pasar, cortó todas las redes y por fin trazó una señal de la Santa Cruz y desapareció. Y yo me vi rodeada de muchas figuras malignas que ardían de gran odio hacia mí. De sus bocas salían diferentes amenazas, pero ninguna me tocó. Después de un momento, esa visión desapareció, pero no pude dormirme durante mucho tiempo. 417, 26 de abril. El viernes, cuando estaba en Ostra Brahma, durante las solemnidades en las cuales fue expuesta esta imagen, estuve presente en la homilía que dijo mi confesor. La homilía fue sobre la Divina Misericordia. Fue la primera de las que exigía el Señor desde hacía mucho tiempo. Cuando empezó a hablar de esta gran misericordia del Señor, la imagen tomó un aspecto vivo y los rayos penetraron en los corazones de las personas reunidas, pero no en grado igual. Unos recibieron más y otros menos. Una gran alegría inundó mi alma viendo la gracia de Dios. Entonces oí estas palabras: «Tú eres testigo de mi misericordia. Por los siglos estarás delante de mi trono como un vivo testigo de mi misericordia». 418. Terminada la homilía, no esperé al final del oficio, porque tenía prisa para volver a casa. Al dar yo algunos pasos, me cerraron el camino toda una multitud de demonios que me amenazaron con terribles tormentos, y se dejaron oír las voces: «Nos has quitado todo por lo que habíamos trabajado tantos años». Cuando les pregunté: «¿De dónde llegan en tan multitud?», estas figuras malignas me contestaron: «De los corazones humanos, no nos molestes». 419. Viendo su tremendo odio hacia mí, entonces pedí ayuda al ángel custodio, y en un solo momento apareció la figura luminosa y radiante del ángel de la guarda, que me dijo: «No tengas miedo, esposa de mi Señor. Estos espíritus no te van a hacer ningún mal sin su permiso». Los espíritus malignos desaparecieron enseguida, y el fiel ángel de la guarda me acompañó de modo visible hasta la casa misma. Su mirada era modesta y serena, y de la frente brotaba un rayo de fuego. Oh Jesús, desearía fatigarme y cansarme, y sufrir durante toda la vida por este único momento en que vi tu gloria, Señor, y los beneficios de las almas. 420. Domingo 28 de abril de 1935. El primer domingo después de la Pascua de Resurrección, es decir, fiesta de la misericordia del Señor, clausura del jubileo de la redención. Cuando fuimos a esta solemnidad, el corazón me latía de alegría por estar unidas estas dos solemnidades tan estrechamente. Pedí a Dios la misericordia para las almas pecadoras. Cuando terminó el oficio y el sacerdote tomó el Santísimo Sacramento para impartir la bendición, súbitamente vi al Señor Jesús con el mismo aspecto que tiene en esta imagen. El Señor impartió la bendición y los rayos se extendieron sobre todo el mundo. De repente vi una claridad inaccesible en forma de una habitación de cristal, tejida de ondas de luz impenetrable a cualquier criatura o espíritu. Para entrar en la claridad habría tres puertas. En ese instante Jesús, con el mismo aspecto que tiene en la imagen, entró en aquel resplandor a través de la segunda puerta, hasta el interior de la unidad. Es la unidad trinitaria que es inconcebible, infinita. Oí la voz: esta fiesta ha salido de las entrañas de mi misericordia y está confirmada en el abismo de mis gracias. Toda alma que cree y tiene confianza en mi misericordia la obtendrá. Me alegré enormemente de la bondad y la grandeza de mi Dios. 421. 29 de abril de 1935. En víspera de exponer la imagen, fui con nuestra Madre Superiora a ver a nuestro confesor. Cuando en la conversación fue abordado el tema de esta imagen, el confesor pidió que una de las hermanas ayudara a trenzar guirnaldas. La Madre Superiora dijo que Sor Faustina ayudaría. Eso me alegró muchísimo. Cuando regresamos a casa, me dediqué enseguida a preparar los ramos verdes y con ayuda de una de las alumnas las transportamos. Ayudó también una persona que trabajaba cerca de la iglesia. A las 7 de la tarde estaba ya todo listo. La imagen estaba ya colgada. Sin embargo, algunas señoras notaron que yo iba y venía por allí, ya que seguramente más estorbaba que ayudaba, pues al día siguiente preguntaron a las hermanas qué cosa era aquella bella imagen y qué significado tenía. Ustedes, hermanas, lo sabrán seguramente, porque ayer una de las hermanas la adornaba. Las hermanas, muy sorprendidas porque no sabían nada, todas quisieron verla y enseguida sospecharon de mí. Decían: Sor Faustina lo sabrá seguramente todo. Cuando empezaron a preguntarme, callaba, porque no pude decir la verdad. Mi silencio excitó su curiosidad. Redoblé mi vigilancia para no mentir ni decir la verdad, porque no tenía permiso. Entonces empezaron a mostrarme su descontento y reprocharme abiertamente. ¿Cómo es posible que la gente de fuera lo sepa y nosotras no? Empezaron diferentes juicios sobre mí. Sufrí mucho durante 3 días, pero una extraña fuerza entró en mi alma. Me alegré de poder sufrir para Dios y para las almas que habían obtenido su misericordia en esos días. Al ver tantas almas que habían obtenido la misericordia de Dios en esos días, considero nada las fatigas y el sufrimiento, aunque sean las más grandes y aunque duren hasta el fin del mundo, porque ellos tienen límite mientras las almas que se han convertido son salvadas de los tormentos que nunca tienen fin. Experimentaba un gran gozo viendo a otros que volvía a la fuente de la felicidad, al seno de la divina misericordia. 422. Viendo la dedicación y el empeño del Padre Sopoco en este asunto, admiraba en él su paciencia y su humildad. Todo esto costó no solo mucho empeño y varios disgustos, sino también mucho dinero, y todo lo subvencionó el Padre Sopoco. Veo que la providencia divina lo había preparado a cumplir esta obra de la misericordia antes de que yo lo pidiera a Dios. Oh, qué misteriosos son tus caminos, Dios, y felices las almas que siguen la voz de la gracia de Dios. 423. Oh alma mía, adora al Señor por todo y glorifica su misericordia, porque su bondad no tiene límites. Todo pasará, pero su misericordia no tiene límites ni fin. Si bien la maldad llegue a llenar su medida, en la misericordia no ha medida. Oh Dios mío, aun en los castigos con que hierres la tierra, veo el abismo de tu misericordia, porque castigándonos aquí en la tierra, nos liberas del castigo eterno. Alegres en todas las criaturas, porque están más cerca de Dios en su infinita misericordia que el niño recién nacido del corazón de su madre. Oh Dios, que eres la piedad misma para los más grandes pecadores arrepentidos sinceramente. Cuanto más grande es el pecador, tanto mayor es el derecho que tiene a la divina misericordia. 424. En un momento, 12 de mayo de 1935. Por la noche, apenas me acosté, me dormí, pero si me dormí rápidamente, más rápidamente todavía fue mi despertada. Vino a mí un niño pequeño y me despertó. Este niño podía tener cerca de un año y me sorprendí de que hablara muy bien, ya que los niños de esta edad no hablan nada o hablan de manera poco comprensible. Era indeciblemente bello, parecía al niño Jesús, y me dijo estas palabras: «Mira al cielo», y cuando miré al cielo, vi las estrellas brillantes y la luna. Ese niño me preguntó: «¿Ves la luna y las estrellas?». Contesté que las veía, y él me replicó con estas palabras: «Aquellas estrellas son las almas de los cristianos fieles, y la luna son las almas consagradas. ¿Ves la gran diferencia de luz que hay entre la luna y las estrellas? Igual de grande es en el cielo la diferencia entre el alma de un religioso y la de un cristiano fiel». Y continuó: «Que la verdadera grandeza está en amar a Dios y en la humildad». 425. Entonces vi cierta alma que está separándose del cuerpo en terribles tormentos. Oh Jesús, cuando lo escribo, tiemblo toda, viendo las atrocidades que atestiguan contra ella. Vi cómo de un abismo barroso salían almas de niños pequeños y más grandes, de unos 9 años. Estas almas eran repugnantes y asquerosas, semejantes a los monstruos más espantosos, a los cadáveres en descomposición. Pero esos cadáveres estaban vivos y atestiguaban en voz alta contra el alma a la que yo veía agonizando. Y el alma a la que veía en agonía era un alma que en el mundo había recibido muchos honores y aplausos, cuyo fin es el vacío y el pecado. Por fin salió una mujer que en una especie de delantal llevaba lágrimas y que atestiguó mucho contra él. 426. Hora terrible, en la que se nos presentarán todas nuestras obras en su completa desnudez y miseria. Ni una de ellas se pierde, nos acompañarán fielmente hasta el juicio de Dios. No tengo palabras ni términos de comparación para expresar cosas tan terribles, y aunque me parece que esta alma no está condenada, no obstante sus tormentos no difieren en nada de los tormentos infernales, con la única diferencia de que un día terminarán. 427. Un momento después vi nuevamente a ese mismo niño que me había despertado y que era de una belleza espléndida, y me repitió estas palabras: «La verdadera grandeza del alma está en amar a Dios y en la humildad». Pregunté a ese niño: «¿Cómo sabes que la verdadera grandeza del alma está en amar a Dios y en la humildad?». «Estas cosas las puede saber solamente los teólogos, mientras tú ni siquiera has estudiado el catecismo. ¿Y cómo lo sabes?». Y él me contestó: «Lo sé y sé todo». Y en aquel momento desapareció. 428. pero yo no me dormí en absoluto. Mi mente estaba cansada de lo que empecé a meditar sobre lo que había visto. Oh almas humanas, conocen la verdad muy tarde. Oh abismo de la divina misericordia, derrámate lo antes posible sobre el mundo entero, según lo que tú mismo has dicho. 429, mayo de 1935. En un momento, cuando me di cuenta de los grandes designios de Dios respecto a mí, me asusté de su grandeza, me sentí completamente incapaz de cumplirlos y empecé a evitar interiormente las conversaciones con Él, y sustituí ese tiempo con la oración oral. Lo hacía de humildad, pero pronto conocí que no era una verdadera humildad, sino una gran tentación de Satanás. Una vez, cuando en el lugar de la oración interior comencé a leer un libro espiritual, oí en el alma estas palabras explícitas y fuertes: preparas al mundo para mi última venida. Estas palabras me conmovieron profundamente, y aunque fingía como si no las hubiera oído, no obstante las comprendí bien, y no tenía ninguna duda al respecto. Una vez cansada de esta lucha de amor con Dios y de excusarme constantemente de ser incapaz de cumplir esta hora, quise salir de la capilla, pero alguna fuerza me detuvo, me sentía inmovilizada. Entonces oí estas palabras: piensas salir de la capilla, pero no saldrás de mí, porque estoy en todas partes, tú sola no podrás hacer nada para ti misma, pero conmigo puedes todo. 430. Durante la semana, cuando fui a mi confesor y descubrí el estado de mi alma, y especialmente que evito la conversación interior con Dios, recibí la respuesta que no debía evitar la conversación interior con Dios, sino que tenía que escuchar las palabras que me decía. 431. Actúe según las indicaciones del confesor, y en el primer encuentro con el Señor caí a los pies de Jesús, y con el corazón destrozado perdí perdón por todo. Luego Jesús me levantó del suelo y me sentó a su lado, y me permitió poner la cabeza sobre su pecho para que pudiera comprender y percibir mejor los deseos de su dulcísimo corazón. Luego Jesús me dijo estas palabras: hija mía, no tengas miedo de nada, yo estoy siempre contigo. Cualquier adversario te puede hacer daño solamente si yo se lo permito. Tú eres mi morada y mi estable descanso. Por ti detengo la mano castigadora, por ti bendigo la tierra. 432. En el mismo instante, siento algún fuego en mi corazón. Siento que voy a perder los sentidos. No sé qué pasa alrededor de mí. Siento que me traspasa la mirada del Señor. Conozco bien su grandeza y mi miseria. Un extraño sufrimiento penetra mi alma, y un gozo que no logro comparar con nada. Me siento inerte en los brazos de Dios. Siento que estoy con Él y me disuelvo como una gota de agua en el océano. No sé expresar lo que experimento. Después de tal plegaria interior, siento fuerza y fortaleza para cumplir las más difíciles virtudes. Siento aversión a todas las cosas que el mundo aprecia. Con toda mi alma deseo la soledad y el silencio. 433. Mayo de 1935. Durante el oficio de las 40 horas, vi el rostro del Señor en la santa hostia que estaba expuesta en la custodia. Jesús miraba amablemente a todos. 434. A menudo veo al niño Jesús durante la santa misa. Es sumamente bello. En cuanto a la edad, parece que va a cumplir un año. Una vez, al ver el mismo niño en nuestra capilla durante la Santa Misa, me invadió un fuertísimo deseo y ansia irresistible de acercarme al altar y de tomar al niño Jesús. En el mismo instante el niño Jesús se puso junto a mí, al borde del reclinatorio, y con las dos manitas se agarró a mi brazo, encantador y alegre, su mirada llena de profundidad y penetrante. Pero cuando el sacerdote partió la hostia, Jesús estaba en el altar y fue partido y consumido por aquel sacerdote. Después de la Santa Comunión, vi al idéntico Jesús en mi corazón y durante todo el día lo sentí física, realmente en mi corazón. Un recogimiento muy profundo se apoderó de mi inconsciente y no dije a nadie ni una palabra. Evitaba en lo posible la presencia de la gente. Contestaba siempre a las preguntas relacionadas con mis tareas. Fuera de eso, ni una palabra. 435. 9 de junio de 1935. La venida del Espíritu Santo, al anochecer, cuando pasaba por la huerta, oí estas palabras. Junto con tus compañeras, implorarás la misericordia por ustedes y por el mundo. Comprendí que no estaré en la congregación en la que estoy actualmente. Veo claramente que la voluntad de Dios respecto a mí es otra. Sin embargo, me excuso constantemente delante de Dios de que yo soy incapaz de cumplir esta obra. Jesús, es que tú sabes perfectamente lo que soy, y me puse a enumerar delante del Señor mis insuficiencias y me escondía detrás de ellas para que aceptara mis excusas de que era incapaz de cumplir sus proyectos. Luego oí estas palabras, no tengas miedo, yo mismo completaré lo que te falta. Estas palabras me penetraron hasta el fondo y conocí aún más mi miseria. Conocí que la palabra del Señor es viva y penetra hasta el fondo. Entendí que Dios exigía de mí un modo de vida más perfecto. Sin embargo, me excusaba continuamente con mi incapacidad. 436. 29 de junio de 1935. Cuando hablaba con el director de mi alma sobre diferentes cuestiones que el Señor exigía de mí, pensaba que me contestaría que era incapaz de cumplir esas cosas y que el Señor Jesús no se servía de las almas tan miserables como yo para las obras que deseaba realizar. No obstante, oí las palabras de que en la mayoría de los casos Dios escogía justamente a tales almas para realizar sus proyectos. Pero este sacerdote era guiado por el Espíritu de Dios. Penetró el secreto de mi alma y los más escondidos secretos que había entre mí y mi Dios, y de los cuales no le había hablado nunca antes. No se los había contado porque yo misma no las entendía bien, y el Señor no me había dado una orden clara para que lo dijera. El secreto era este, que Dios exigía que hubiera una congregación que programara la divina misericordia y la implorase para el mundo. 437. Cuando aquel sacerdote me preguntó si no había tenido tales inspiraciones, contesté que no había tenido órdenes precisas, pero en aquel instante una luz penetró en mi alma y comprendí que el Señor hablaba por medio de él. Me defendí inútilmente diciendo que no tenía una orden precisa, ya que al final de la conversación vi al Señor Jesús en el umbral, con el mismo aspecto como está pintado en la imagen, que me dijo: deseo que haya tal congregación. Eso duró un momento, pero no hablé de eso enseguida. Tenía prisa de volver a casa y repetía continuamente al Señor: yo soy incapaz de cumplir tus proyectos, oh Dios. Pero lo curioso es que Jesús, sin reparar en esta invocación mía, me dio luz y me hizo conocer cuánto le agradaba hasta ahora, y no tomó en consideración mi debilidad, sino que me dio a conocer cuántas dificultades tenía que superar, y yo, su pobre criatura, no sabía decir otra cosa, sino que era incapaz, oh Dios. 438, 30 de junio de 1935. Al día siguiente, una vez comenzada la Santa Misa, vi al Señor Jesús de una belleza inexpresable. Me dijo que exige que esa congregación sea fundada lo antes posible, y tú vivirás en ella con tus compañeras. Mi espíritu será la regla de su vida. Su vida debe modelarse sobre mí, desde el pesebre hasta la muerte en la cruz. Penetra en mis secretos y conocerás el abismo de mi misericordia para con las criaturas y mi bondad insondable, y harás conocer esto al mundo. A través de la oración intermediarás entre la tierra y el cielo. 439. Era el tiempo de acercarse a la Santa Comunión. Jesús desapareció y vi un gran resplandor. Luego oí estas palabras: te impartimos nuestra bendición. Y en aquel momento de ese resplandor salió un rayo claro y traspasó mi corazón. Un extraño fuego se incendió en mi alma. Pensaba que moriría de gozo y de felicidad. Sentí la separación de mi espíritu con respecto al cuerpo. Sentí una inmersión total en Dios. Sentí que era raptada por el Omnipotente como un granito de polvo a los espacios desconocidos. Temblando de felicidad en los brazos del Creador, sentía que Él mismo me sostenía para que pudiera soportar la gran felicidad y mirar su majestad. Ahora sé que si Él mismo no me hubiera fortalecido antes con la gracia, mi alma no habría sobrevenido la muerte. La Santa Misa terminó, no sé cuándo, porque no era en mí poder notar lo que sucedía en la capilla. Sin embargo, al volver en mí, sentía la fortaleza y el valor para cumplir la voluntad de Dios. Nada me parecía difícil, y si antes me excusaba delante del Señor, ahora sentía el ánimo y la fuerza del Señor que estaban en mí, y le dije al Señor: estoy preparada para cada señal de tu voluntad. Dentro de mí experimenté todo lo que iba a pasar en el futuro. 4:40. Oh Creador y Señor mío, aquí tienes todo mi ser. Dispón de mí según tu divina complacencia y según tus designios eternos y tu misericordia insondable. Que cada alma conozca cuán bueno es el Señor, que ninguna alma tenga miedo de tratar con el Señor, y que no se excuse de ser indigna y que nunca aplace para después las invitaciones de Dios, ya que esto no agrada a Dios. No hay alma más miserable que yo, como verdaderamente me considero, y estoy sorprendida de que la majestad divina se humille tanto. Oh eternidad, me parece que eres demasiado corta para glorificar la infinita misericordia del Señor. 4:41. Una vez, cuando la imagen estaba expuesta en el altar, durante la procesión del Corpus Christi, cuando el sacerdote expuso el Santísimo Sacramento y el coro empezó a cantar, los rayos de la imagen traspasaron la Santa Hostia y se difundieron sobre el mundo entero. Entonces oí estas palabras: a través de ti, como a través de esta hostia, los rayos de la misericordia pasarán al mundo. Después de estas palabras, un gran gozo penetró en mi alma. 4:42. En una ocasión, cuando mi confesor celebraba la Santa Misa, como siempre vi al Niño Jesús en el altar desde el momento del ofertorio. Pero un momento antes de la elevación, el sacerdote desapareció y se quedó Jesús, y cuando llegó el momento de la elevación, Jesús tomó en sus manitas la hostia y el cáliz, y los levantó juntos y miró hacia el cielo. Y un momento después vi otra vez a mi confesor y pregunté al Niño Jesús dónde estaba el sacerdote mientras no lo veía. Y Jesús me contestó: en mi corazón. Sin embargo, no pude comprender nada más de aquellas palabras de Jesús. 4:43. Una vez oí estas palabras: deseo que vivas según mi voluntad en los más secretos rincones de tu alma. Comencé a meditar estas palabras, que llegaron hasta lo más profundo de mi corazón. Aquel día había confesión de la comunidad. Cuando fui a confesarme, después de acusarme de los pecados, el sacerdote me repitió las palabras que antes me había dicho el Señor. 4:44. El sacerdote me dijo estas palabras profundas: hay tres grados en el cumplimiento de la voluntad de Dios. El primero es cuando el alma cumple todo lo que está notoriamente comprendido en los reglamentos y en los estatutos de la observancia exterior. El segundo grado consiste en que el alma sigue las aspiraciones interiores y las cumple. El tercer grado es aquel en que el alma, entregándose a la voluntad de Dios, le deja la libertad de disponer de ella, y Dios hace con ella lo que le agrada, porque es un instrumento dócil en sus manos. Y me dijo ese sacerdote que yo estaba en el segundo grado del cumplimiento de la voluntad de Dios, y que no tenía todavía el tercer grado de cumplimiento de la voluntad de Dios. No obstante, debía empeñarme para cumplir ese tercer grado de la divina voluntad. Esas palabras penetraron por completo. Veo claramente que muchas veces Dios da a conocer al sacerdote lo que pasa en el fondo de mi alma. Eso no me sorprende nada, más bien agradezco al Señor que tiene estos elegidos. 4:45. Jueves, adoración nocturna. Al venir a la adoración, enseguida me envolvió el recogimiento interior y vi al Señor atado a una columna. Despojado de las vestiduras, enseguida empezó la flagelación. Vi a cuatro hombres que por turno azotaban al Señor con disciplinas. El corazón dejaba de latir al ver esos tormentos. Luego el Señor me dijo estas palabras: «Estoy sufriendo un dolor aún mayor del que estás viendo». Y Jesús me dio a conocer por cuáles pecados se sometió a la flagelación. Son los pecados impuros. Oh, cuánto sufrió Jesús moralmente al someterse a la flagelación. Entonces Jesús me dijo: «Mira y ve al género humano en el estado actual». En un momento vi cosas terribles. Los verdugos se alejaron de Jesús y otros hombres se acercaron para flagelar, los cuales tomaron los látigos y azotaban al Señor sin piedad. Eran sacerdotes, religiosos y religiosas, y máximos dignatarios de la iglesia. Lo que me sorprendió mucho, eran laicos de diversa edad y condición. Todos descargaban su ira en el inocente Jesús. Al verlo, mi corazón se unió en una especie de agonía, y mientras los verdugos lo flagelaban, Jesús callaba y miraba a lo lejos. Pero cuando lo flagelaban aquellas almas que he mencionado arriba, Jesús cerró los ojos y un gemido silencioso, pero terriblemente doloroso, salió de su corazón. Y el Señor me dio a conocer detalladamente el peso de la maldad de aquellas almas ingratas. ¿Ves? He aquí un suplicio mayor que mi muerte. Entonces mis labios callaron y empecé a sentir en mí la agonía, y sentía que nadie me consolaría ni me sacaría de ese estado sino aquel que a eso me había llevado. Entonces el Señor me dijo: «Veo el dolor sincero de tu corazón, que ha dado un inmenso alivio a mi corazón. Mira y consuélate». 4:46. Entonces vi a Jesús clavado en la cruz. Después de estar Jesús colgado en ella un momento, vi toda una multitud de almas crucificadas como Jesús. Vi la tercera muchedumbre de almas y la segunda de ellas. La segunda infinidad de almas no estaba clavada en la cruz, sino que las almas sostenían fuertemente la cruz en la mano. Mientras tanto, la tercera multitud de almas no estaba clavada ni sostenía la cruz fuertemente, sino que esas almas arrastraban la cruz detrás de sí y estaban descontentas. Entonces Jesús me dijo: «¿Ves esas almas que se parecen a mí en el sufrimiento y en desprecio? También se parecen a mí en la gloria. Y aquellas que menos se asemejan a mí en el sufrimiento y en el desprecio, serán menos semejantes a mí en la gloria». La mayor parte de las almas crucificadas pertenecían al estado eclesiástico, y también almas crucificadas que conozco, y eso me dio mucha alegría. De repente Jesús me dijo: «En la meditación de mañana reflexionarás sobre lo que has visto hoy». Y enseguida el Señor desapareció. 4:47, viernes. Estaba enferma y no pude ir a la Santa Misa. A las 7 de la mañana vi a mi confesor celebrando la Santa Misa, durante la cual veía al niño Jesús. Al final de la Santa Misa, la visión desapareció y me vi, como antes en la celda. Me llenó una alegría inexpresable de que, aunque no pude asistir a la Santa Misa en nuestra capilla, la escuché de una iglesia muy lejana. Jesús puede solucionar todo. 4:48, 30 de julio de 1935, día de San Ignacio. Recé fervorosamente a este santo reprochándole: ¿Cómo podía minarme y no venía en ayuda en las cuestiones tan importantes como lo es el cumplimiento de la voluntad de Dios? Le decía a este santo, oh nuestro patrono, que ha sido inflamado por el fuego del amor y del celo por la mayor gloria de Dios, te ruego humildemente ayúdame a cumplir los designios de Dios. Fue durante la Santa Misa. Entonces al lado izquierdo del altar vi a San Ignacio, con un gran libro en la mano, diciéndome estas palabras. Hija mía, no soy indiferente a tu causa. Esta regla se puede aplicar también a esta congregación. E indicando el libro con la mano desapareció. Me alegré muchísimo viendo cuánto los santos piensan en nosotros y lo estrecha que es la unión con ellos. Oh bondad de Dios, qué bello es el mundo interior, porque ya aquí en la tierra nos relacionamos con los santos. Durante el día entero sentí la cercanía de este querido patrono mío. 4:49, 5 de agosto de 1935. Fiesta de Nuestra Señora de la Misericordia. Me preparé para esta fiesta con mayor fervor que en los años anteriores. En la mañana de ese día experimenté la lucha interior al pensar que debía abandonar esta congregación que goza de la protección especial de María. En esta lucha transcurrió la meditación. La primera Santa Misa, durante la segunda Santa Misa, rezaba a la Santísima Madre, diciéndolo que me es difícil separarme de la congregación que está bajo tu protección especial, oh María. Entonces vi a la Santísima Virgen, indeciblemente bella, que se acercó a mí, del altar a mi reclinatorio, y me abrazó y me dijo estas palabras. Soy madre de todas gracias a la insondable misericordia de Dios. El alma más querida para mí es aquella que cumple fielmente la voluntad de Dios. Me dio a entender que cumplo fielmente todos los deseos de Dios, y así he encontrado la gracia ante sus ojos. Sé valiente, no tengas miedo de los obstáculos engañosos, sino que contempla atentamente la pasión de mi Hijo, y de ese modo vencerás. 4:50, adoración nocturna. Me sentía muy sufriente y me parecía que no podía ir a la adoración. Sin embargo, reuní toda la fuerza de mi voluntad y a pesar de haberme caído en la celda, no reparaba en lo que me dolía, teniendo delante de los ojos la pasión de Jesús. Al venir a la capilla, entendí interiormente lo grande que es la recompensa que Dios nos prepara, no solamente por las buenas obras, sino también por el sincero deseo de cumplirlas. ¿Qué gracia más grande de Dios es esta? Oh, qué dulce es trabajar por Dios y para las almas. No quiero descansar en el combate, sino que lucharé hasta el último soplo de vida por la gloria de mi Rey y Señor. No reniegaré la espada hasta que me llame delante de su trono. No temo los golpes porque Dios es mi escudo. El enemigo debe tener miedo de nosotros, y no nosotros del enemigo. Satanás vence solamente a los soberbios y a los cobardes, porque los humildes tienen la fortaleza. Nada confunde ni asuste a un alma humilde. He dirigido mi vuelo hacia el ardor mismo del sol, y nada logrará bajármelo. El amor no se deja encarcelar, es libre como una reina. El amor llega hasta Dios. 4:51. Una vez, después de la Santa Comunión, oí estas palabras. Tú eres nuestra morada. En aquel momento sentí en el alma la presencia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me sentía el templo de Dios. Sentía que era hija del Padre. No sé explicar todo, pero el Espíritu lo entiende bien. Oh bondad infinita, cuánto te humillas hasta una miserable criatura. 4:52. Si las almas quisieran vivir en el recogimiento, Dios les hablaría enseguida, ya que la distracción sofoca la voz de Dios.